imaginé que llegara este día. No me apostaría yo toda mi vida por amarte y por hablarte otra vez. Pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo. Ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. Sentirme tan seguro de tenerte, pero ves mi vida que no fue así. Pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar,